Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. A partir de la convocatoria a una construcción del proyecto de ley en defensa del agua, en busca de darse forma a través de una iniciativa popular, en Después de la Deriva convocamos a 2 de las personas que la impulsan para charlar y pensar en torno a los mecanismos de participación, el impacto de esas prácticas entre las colectivas involucradas y el resultado efectivo de esas propuestas, inclusive en el caso de una sanción favorable. Por eso y más allá de esta acción que desde enero pasado empezó a caminar personal y virtualmente, tomamos notas de concreciones y deudas en torno a bosques, humedales y glaciares, entre otros, y nos preguntamos qué significa una ley en términos socioambientales en la Argentina de hoy. Al mismo tiempo y sin poder salirnos de la encrucijada, pensamos en voz alta en torno a la utilidad de esas herramientas y sus efectivas aplicaciones, y yendo más lejos, si la energía puesta en esos resortes de la vía institucional, estatal y representativa, ¿no será mejor ponerla en fortalecer los espacios colectivos, asamblearios y territoriales que tomen los problemas en sus manos y concreten las soluciones necesarias para esa colectividad? Por eso, en el marco de este programa número 279, también nos interpelamos acerca de qué otras formas nos damos, nos inventamos, para que nuestras peleas dejen de ser meramente defensivas. Desde compas que hacen, resisten y activan a sus modos, ponemos a rodar otras inquietudes que pueden ser complementarias, de signo disidente o inclusive de entregar nuevos posibles, para bosquejar no ya una agenda de demandas sociales y ambientales, sino también y además para seguir imaginando y construyendo de manera colectiva los mejores modos de enfrentar y superar la lógica de la democracia representativa y capitalista que nos ha traído hasta este colapso civilizatorio. Bueno, buenas noches. Estamos empezando el capítulo 279 Después de la Deriva. En esta ocasión, para tener una charla, la charla central de esta noche, de este programa, con compas como Marta Maffei y Mariano Sánchez Toranzo, compartir con ellos un poco la idea de por qué han puesto a rodar este proyecto de ley en defensa del agua. Que pretende que sea en el marco de una iniciativa popular y poder problematizar un poco también esos caminos que vamos tomando para intentar dar vuelta un poco la cosa y mejorar nuestra subjetividad y también mejorar nuestras vidas. Les agradecemos por estar aquí en Después de la Deriva. Y la primera pregunta para ambos, estamos con Guille Folguera también, es bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de este proyecto de ley en defensa del agua? En realidad, estaba revisando un poco el día en que nosotros firmamos de alguna manera una declaración, hace ya prácticamente 4 años, en la que un grupo de compañeros que tenemos una larga trayectoria socioambiental, digamos, que hemos venido peleando históricamente desde donde hemos podido, ¿no? En mi caso desde el sindicato, desde el aula, ahora desde este espacio, que ya soy una docente jubilada, digamos, desde donde hemos podido trabajar la concientización de nuestro pueblo alrededor de las problemáticas centrales que significan la posibilidad de seguir viendo, ¿no? Es decir, las posibilidades de insertar nuestra vida o continuar insertando nuestra vida con el resto de las vidas en la naturaleza, ¿no? Cada vez más dificultad, los procesos productivos las decisiones políticas de los distintos partidos que nos han gobernado. No hablo de las dictaduras, voy a tomar los últimos 40 años, digamos, de democracia, y las enormes dificultades que tiene nuestro pueblo para sostener una vida digna, no solamente desde el punto de vista económico, la injusticia salarial, laboral, la pérdida de derechos, etcétera, etcétera, sino una vida que le permita realmente disfrutar al menos de las cuestiones naturales que deberían ser de acceso absolutamente irrestricto, ¿no? Como es, por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? Ya con el territorio han hecho las suyas, es decir, alambrar de propiedad privada, expulsar, sacar territorios a los pueblos, a las comunidades, avanzar de miles de formas, desde la guerra hasta las invasiones sobre los pueblos, ¿no? Pero bueno, la opción es no mirarlo con indiferencia y ver la posibilidad de construir estrategias que nos permitan esa vida digna, ¿no? No hay ninguna posibilidad de vida ni digna ni indigna sin agua, ¿no? Y por tanto, nosotros nos planteamos el agua como un eje vertebrador, porque no solamente es la única posibilidad de vida de todos los seres que habitamos el planeta, sino que está severamente en riesgo, ¿no? El agua está acosada, Argentina tiene un deterioro inmenso en su agua, tiene más del 70% de sus cuencas, de sus ríos, de sus lagos, de sus lagunas y hasta de los acuíferos contaminados, con distintos grados de contaminación, pero muy grave, ¿no? Sin saneamiento y abunda, digamos, las nuevas contaminaciones, no son solamente los procesos extractivos, ¿no? Los modos de producción y de saqueo, sino también viejas malas prácticas, ¿no? Es decir, Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto, que más allá de las geomembranas que se supone que le ponen, tienen un lixiviado gravísimo. Porque los basurales incluyen todo, ¿no? hasta productos patológicos, desechos humanos, o sea, toda clase de residuos sin clasificación, sin protección ninguna para nadie. Y todo esto va al agua, todo esto termina en el agua, ¿no? La Argentina es, no sé si ustedes lo saben, pero es el país del mundo que emite más metano desde los basurales. Existe, digamos, la cantidad que emite Argentina es 4 veces superior a la que emite la India. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando respecto de las capacidades que ha desarrollado nuestro país para contaminarnos, ¿no? Para contaminarnos todos y particularmente el agua. Así que, bueno, de ese grupo, digamos, bastante heterogéneo y con y sin ninguna dependencia institucional de ninguna organización, decidimos de poner la posibilidad de trabajar una ley por iniciativa popular, porque el objetivo central es que dé participación al pueblo, que sea una ley rescatada desde los sectores populares y que esa ley nos permita, digamos, como iniciativa, recorrer el país, juntar firmas, explicar, salir a la calle, repartir volantes, es decir, es una estrategia de trabajo que además va a juntar firmas, ¿no? Y ojalá logremos que el proyecto finalmente reúna las casi 600.000 firmas que tenemos que juntar para poder ser debatido, discutido. Esto con independencia de que después podemos conversar sobre la efectividad de las leyes en nuestro país, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Bien, Mariano. Bueno, y sumando a lo de Marta, ¿no? Los dos venimos del campo sindical, pero entendimos con el tiempo, ella muchísimo antes, con la escuela Marina Viltes, que generó realmente una escuela de formación ecológica inédita, ¿no? En Latinoamérica. Y yo desde el 2008 conocí a través de, me tocó viajar con Víctor de Genaro por el proyecto que se llamó en su momento La Construcción de un Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación hacia una Constituyente Social en la Argentina. Digo, en ese marco viajé por el país y ahí empecé a conocer las primeras luchas socioambientales en San Juan, en Misiones, en Salta, contra la megaminería. Y bueno, y aparte me trabajé con un artista plástico que me vino a ofrecer también en ATE. Yo estaba en ATE Capital como secretario de Acción Política y me vino a ofrecer armar una muestra que se llama Alfamatina no se toca, una muestra multimedia con la que recorrimos el país. Y bueno, ahí ya empecé a intentar tejer puentes entre lo social y lo ambiental, ¿no? Esa tarea tan difícil a veces porque estamos bastante alienados y no llegamos a ver esa variable tan importante. Y bueno, siendo sintético, 2018 me dejó estar en la CTA, fines de 2018, en 2019 armamos junto con Marta, con Norita Cortiñas, con un montón de asambleas del país, lo que se dio por llamar la campaña Gane quien gane, gobierne quien gobierne, la otra campaña, decíamos. Inspirados en la UAC, ¿no? Que habían hecho en su momento, algunas asambleas de la UAC habían hecho esa campaña Gane quien gane. Y bueno, y ahí problematizábamos esto que decías vos, Sergio, que la política no da respuesta, que cualquiera de los que la política partidaria, que hoy nos gobierna, ¿no? Desde la dictadura para acá, en estos 40 años de democracia, no dan respuesta a la agenda de los pueblos y los territorios. Entonces decidimos empezar a plantear que la salida es más y mejor democracia. Es decir, cómo hacemos protagonista al pueblo, ya que esta representatividad que nos plantea esta democracia formal no da respuesta. Y ahí armamos la campaña, esta Gane quien gane, gobierne quien gobierne, y en el 2021, en plena cuarentena, nos volvimos a juntar virtualmente los viernes a pensar política en voz alta, decíamos. Y ahí invitamos a Miriam Gorban, de las cátedras de soberanía alimentaria, Marco Pilardi, un montón de cumpas que estamos acostumbrados a verlos en los atriles o escuchar sus intervenciones magistrales, y bueno, a pensar en voz alta. Y ahí surgió esto del agua como un eje. Y de ahí surgió también la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, en la que hicimos alrededor de 40 conversatorios con el eje del agua, las distintas problemáticas, las distintas cosmovisiones, la discusión de la soberanía del agua, la gestión pública, las consecuencias que genera la deuda externa y los tratados de libre comercio también para el agua y para el modelo de desarrollo y el país, digo, porque el agua es todo, ¿no? En eso creo que sintetiza, entonces está bueno ese eje. Y también dijimos esto de que queríamos más y mejor democracia, entonces consultamos a Latinoamérica en sus experiencias de democracia directa. Y en la Argentina también vimos las distintas consultas, iniciativas populares que se generaron, tanto en Misiones contra las megarrepresas, en Esquel, en Loncopué, contra la megaminería. Bueno, y sobre las iniciativas populares del pueblo de Chubut, en esa también nos inspiramos para... No inventamos nada, acá solo seguimos experiencias que creemos exitosas, más allá de que no se lograron imponer las leyes que proponía el pueblo de Chubut, pero pasaron de tener asambleas solo en Esquel a tener asambleas en toda la provincia, es decir, un saldo organizativo enorme, y a eso es lo que apuntamos. Nosotros creemos que está bueno esto que venimos haciendo hasta ahora como pueblo, de unir resistencias, y ya vimos cómo cuando fue la problemática de la 7722 en Mendoza, o la 9001 en Chubut o Mar del Plata contra las petroleras y el fracking, nos unimos como país y pasó a ser un problema no de esos pueblos, sino de nuestro pueblo en general. Y creemos que, y necesitamos, y estamos surgidos no solo de unir resistencias, sino empezar a tener iniciativas como pueblo. Iniciativas concretas de ofensiva, hasta que nos animemos como movimiento socioambiental, como pueblos originarios, como todos los que hoy discuten en serio el modelo de desarrollo, a plantear alternativas a nuestro pueblo. Y en ese sentido, una ley, esta iniciativa popular, creemos que es una forma de alternativa de hacer política complementaria a las que nos enamoran, como las marchas, los piquetes, los festivales, las charlas, todas las militancias que hacemos todo el tiempo. Bueno, esto es una forma más de que planteamos de militar casa a casa, porque la juntada de firmas es personal y no es ni electrónica, sino que eso de por un lado, concientizarnos con el proyecto de ley, tenerlo leído para poder salir a defenderlo, y por otro lado, esto de ir a convencer al vecino y a la vecina, a la gente. El otro día me tocó estar en una escuela secundaria charlando del tema y la verdad que fue muy lindo. Entonces, la idea es esa, plantear el... Nos interesa más el transitar esta iniciativa que la expectativa de que este Congreso la apruebe, ¿no? Son dos cosas bien distintas. Pero bueno, los ponemos en jaque a ellos, como fue la ley del aborto en su momento, en jaque, donde los partidos van a tener que elegir si bancan un proyecto de ley presentado por millones, esperamos, de compatriotas que vivimos en este territorio, de quienes habitamos en este territorio, o siguen obedeciendo la política de las corporaciones, ¿no? Primero ser claro conmigo y valorar el trecho andado en el espejo de un amigo. Me sé mirar para ir mejorando en el espejo de un amigo. Me sé mirar para ir recordando. Tocamos con la cuarta atada. Creemos que, pero no elegimos. Hay que cruzar la noche larga para entender a qué venimos. Hay que cruzar la noche larga, mi amor, para entender a qué vinimos. Estoy en mi territorio azul, a morirme y renacer. La tierra irá transmutando de la raíz a la piel, para curarse las heridas del pedregal brota la vida. Prendo el farol de mi guitarra, ven y arrímate a este fuego, que con un vino nocherito acompañamos el silencio, que con un vino nocherito acompañamos el silencio. Puedo saberlo en tus ojitos. No creo seamos tan distantes. que es el infinito. Y justo acá vuelvo a encontrarte, tan ancho que es el infinito, mi amor. No existen las casualidades, estoy en mi territorio azul, pa' morirme y renacer. La tierra irá transmutando, de la raíz a la piel, para curarse las heridas del pedregal, brota la vida. De la raíz a la piel, una de las joyas que José Luis Aguirre plasmó en Suelto, su reciente disco, sonó aquí en Después de la Deriva para seguir haciéndonos mimos musicales y para continuar esta charla con Marta Maffei, con Mariano Sánchez Toranzo sobre la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida y, bueno, discutir de qué manera caminamos y proponemos y nos inventamos otros mundos. Para nosotros ha sido sustantivo también reflexionar sobre qué está ocurriendo en el mundo con el agua y cuáles son las estrategias que se están tomando en distintos lugares para controlar de un modo distinto el agua y sustantivamente por lo que el capitalismo quiere hacer con el agua. El capitalismo ha ido privatizando las cuestiones más esenciales para ir atrapando cada vez más a los pueblos y controlándolos. Pero en este caso hay avances sustantivos sobre el agua, sobre la privatización del agua. La presencia de Mercorot era una empresa estatal israelita que fue la que decidió en Israel el riego, las formas del riego y hacer que en el desierto se pueda sembrar con riegos controlados, etcétera, etcétera. Cuando nos pusimos a profundizar un poco qué había pasado con Mercorot en Israel, nos enteramos, para empezar, que Mercorot está sancionado, digamos, como ente estatal por las Naciones Unidas, y está sancionado por vaciar el río Jordán, por sacar el agua del río Jordán y derivarla exclusivamente para Israel, negándosela al pueblo palestino. Ocurrió que ahí en esa zona los palestinos sí tenían producción agraria, pero al quitarles el agua han tenido que correr, se han ido de la frontera, han utilizado el tema del agua como un tema político para correr de la frontera a los palestinos y alejarlos en la disputa. Es decir, que es un tema que no es solamente la regulación del agua, la ganancia, la economía, etcétera, etcétera, sino también un tema político, ¿no? Y me pregunto y nos preguntamos qué tiene que hacer una empresa con esas características, sancionada por las Naciones Unidas, y firmar un acuerdo con la República Argentina para venir a administrar el agua en la República Argentina. Hubo ya 9 provincias que han firmado acuerdos con Mercorot para que Mercorot les diga cómo se debe regular el agua en la República Argentina, ¿no? Como si en la Argentina no tuviéramos un CONICET, o no tuviéramos universidades, o no tuviéramos la construcción de un pensamiento propio que ha tenido mucho y sigue teniendo mucho desarrollo respecto del cuidado y la administración del agua, ¿no? El tema de Mercorot es otro, el tema de Mercorot es la comercialización del agua, es la privatización del agua. Ya está armado el discurso para plantear que, bueno, que el agua no se cuida o no se cuida lo suficiente, que hay desperdicio, siempre poniendo el acento en el consumidor, no en las empresas, los grupos económicos, el extractivismo y el saqueo, sino, digamos, en el pequeño consumidor y decirle a la gente, ahora sí, la vamos a cobrar y en consecuencia se va a cuidar, digamos. Entonces, este sería el principio del capitalismo llevado a su extremo en la apropiación del agua, en el control del agua, que es decir, es el control de la vida, ¿no? De todas las vidas. Así es que este es un tema de profunda alarma para todos nosotros, Y creo que la ley es también una herramienta para concientizar sobre estos temas. Por eso un eje vertebrador de la ley es la prohibición de la privatización del agua, ¿no? Está en el corazón de la ley, digamos, este eje de la prohibición de la privatización del agua. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio La Compañía de Tandil, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Biblioteca Online de Castelar y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Estamos hablando con Mariano Sánchez Toranzo, estamos hablando también con la querida Marta Maffei. La pregunta ahora, un poco hasta casi obligada en función del recorrido que hace después de la deriva, y también un poco para aprovechar tanto a Mariano como a Marta, tiene que ver con transitar algunas contradicciones que nos generan cotidianamente el tema del Estado, ¿no? Y el Estado en vínculo directo con el extractivismo, este Estado tan de corte empresarial que está metido en cuanto proyecto extractivista está, o bien mediante YPF, o bien mediante complicidades y diferentes proyectos involucrados, o bien mediante legislaciones, o bien, etcétera. ¿Les pasa a ustedes con el tema del proyecto de ley? ¿En qué medida se le puede requerir al Estado avanzar en una dirección contraria a la que está avanzando en relación con los extractivismos? ¿Cómo resuelven ustedes esa contradicción a dos personas que además conocen bien de las tensiones que se dan adentro del propio Estado? No, no, una reflexión, ¿no? Creo que acá estamos entre adultos comprometidos, personas que hemos luchado en distintos espacios y que sabemos que en estas democracias absolutamente débiles, yo a veces digo democracias de papel, ¿no? Donde lo único que sirve o lo único visible de esta democracia es el llevar a la gente a votar cada 2 o cada 4 años y después hacer lo que se les da la real gana, ¿no? Sin más consulta ni participación. Por eso, viendo nosotros, ¿no? Que ese rol del Estado que la Constitución le dice que administra los bienes, la Constitución no lo llama bienes, sino recursos naturales, pero es decir, le otorga. En este sistema en el que estamos, hasta que cambiemos la ley, tengamos la fuerza para una nueva constitución o para regular de otra forma el Estado es el que, digamos, el que regula los bienes, es el que otorga los permisos de agua, por ejemplo. Entonces, y los otorga y no controla absolutamente nada y permite el saqueo y la contaminación y la destrucción de las fuentes y demás. Cuando yo fui legisladora, trabajé en la protección de un bien que es el glaciar, digamos, es decir, es el agua congelada, no solo porque se está derritiendo, sino porque la están derritiendo los emprendimientos mineros, destruyendo la mejor reserva de agua que tenemos, la única que podríamos decir que no está contaminada, ¿no? Y no es que con esa ley o con cualquier otra ley nosotros frenamos definitivamente la ambición de saqueo que cae sobre nuestros pueblos. Pero sí le damos una herramienta a los pueblos para dar pelea. Estos días le han impuesto una sanción al secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba en función de la ley de bosques. Es decir, la ley de bosques prohíbe el tocar las zonas rojas. Este hombre adjudicó permiso sobre la zona roja y ahora le han caído 3 años de cárcel. Es decir, es una herramienta para dar pelea. Si la gente no lo pelea, si no lo asume como propia, si no lo asume como una herramienta, es letra muerta. Por eso es para nosotros la iniciativa popular también tiene eso. Que no sea letra muerta, no porque lo sancione el Congreso, sino porque yo participé. Porque puse mi firma, porque recuerdo cuando anduvieron recorriendo la provincia buscando firmas, porque me explicaron qué pasaba con el agua, porque sé que tengo que defender el agua porque es mi vida, etcétera, etcétera. O sea, convertir a la ley no solamente en una herramienta post sanción de la ley, sino una herramienta pre sanción sanción de la ley. Sí, yo quería agregar, bueno, yo soy trabajador del Estado, como creo que vos también, Guille, y hay, bueno, Sergio, la discusión del Estado. El Estado es un instrumento que puede estar al servicio de las corporaciones o puede estar al servicio de los pueblos y los territorios. Lo mismo que las leyes. Las leyes, hay leyes que sirven para hacer negocios y hay leyes que sirven para defender derechos. Entendemos también, como decía Marta, que hay leyes que no se aplican, pero hay leyes, estuvimos charlando en Mendoza, en el marco de la UAC, de la 35 UAC, con las asambleas, y es mucho más fácil y mucho mejor pelear con una ley como la 7722 de tu lado, o la 9001 en Chubut, 5000. La 5001, perdón, la ley de glaciares. Nosotros creemos que la salida es, vuelvo a decir, más y mejor democracia. Creemos que en la posibilidad de que haya revoluciones democráticas. Es la única salida que tenemos y es donde los pueblos somos más poderosos en la participación. Y tenemos que imitar, nosotros no hay que ir muy lejos, acá el pueblo uruguayo de al lado, como ellos en los temas que son importantes votan. Se pueden equivocar o no como pueblo, pero hoy, como decía Marta, nuestra democracia solo sirve para que uno cada 2 años vaya a votar obligatoriamente. Y sabiendo que le damos un cheque en blanco a los funcionarios para que hagan lo que quieran. El mayor ejemplo fue Menem, ¿no? El innombrable, que dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Hizo todo lo contrario y pudo hacer todo lo contrario sin ninguna... Entonces, ¿cómo nosotros como pueblo mejoramos esta democracia? Los que tenemos edad y vivimos la dictadura, sabemos que los regímenes totalitarios son peores y creemos que necesitamos una mejor democracia, porque si no van a seguir decidiendo los poderosos. También la derecha, los poderosos no quieren el Estado, porque el Estado supuestamente debería regular entre los más poderosos y los menos poderosos, ser el que esté a favor de las mayorías. Bueno, esa es una obligación que tenemos como pueblo de reconstruir esta democracia, de reformularla, y creemos que es una buena. Si nosotros hoy presentásemos un proyecto de ley desde todo el país planteando que no queremos petroleras en la costa de Mar del Plata, en la costa bonaerense, me parece que sería muy importante. Fíjense que esta democracia y este gobierno, contra el 90% de posiciones en contra del fracking frente de la extracción de petróleo frente a Mar del Plata, igual siguen adelante. Entonces necesitamos empezar a ejercer nuestro poder como pueblo. Y creemos que este es un buen ejercicio, el encontrarnos, el militar juntos los distintos movimientos socioambientales con los pueblos originarios que tanto nos enseñan en esto de plantear no solo el cuidado de la pacha, sino un cambio de paradigma distinto, ¿no? El pensar, salir del consumismo para plantear el buen vivir, ¿no? Esto de que teniendo las necesidades básicas resueltas, vivir con lo que uno tiene. El pueblo de Andalgalá no quiere desarrollo, entre comillas, quiere seguir viviendo como vivía. Ahí estoy leyendo la noticia de una compañera, ¿no? que falleció hace poquito denunciando por los agrotóxicos a los 40 y pico años de edad, con un cáncer terrible. Antes uno se iba a vivir, si quería vivir sanamente, se iba a ir al campo o a la montaña, y hoy te fumigan en la cabeza y te explotan la montaña. Entonces, si contamina, no es desarrollo. Entonces tenemos que encontrar esas formas, y para eso los políticos hoy no dan respuesta. Entonces tenemos que ponernos los pantalones largos y empezar a discutir. Y el tener un para qué superador ha reencontrado a pueblos que han sido divididos, partidos, desde la dictadura en adelante, ¿no? Nos han metido lógicas de funcionamiento como pueblos, como la competencia, la sobrevivencia, que alienan y no permiten que podamos ser conscientes de que nos están contaminando, de que están destruyendo los bienes que van a tener que usar nuestros hijos y nietos y que van a ser parte, ¿no? Así que bueno, esa es la... Yo no sé si la gente tiene realmente conciencia que el agua que nosotros bebemos es la que bebieron y orinaron los pueblos egipcios o los romanos o los chiitas o los que fuere, ¿no? Es decir, es la misma agua, no tenemos otra agua, no podemos agregar una gota de agua a la que tenemos. Por eso hay que cuidarla, por eso hay que cuidar el ciclo hidrológico, por eso hay que cuidar las funciones del agua, ¿no? Y en esto nos parece esencial el tema de la participación, porque no se democratiza porque uno diga hay que democratizar y instantáneamente se produce, ¿no? Por eso otro de los ejes que la ley tiene y que me parece sustantivo es la participación social, ¿no? La ley establece tres cuestiones básicas con el tema de la participación. Para empezar, el derecho del pueblo a ser informado, sin ningún requisito, sin ningún recaudo, sin ninguna clase de exigencias extraordinarias, el derecho del pueblo a recibir información sobre su agua. El derecho jurídico a ser defendido en la participación del agua, protegido. La defensa del que lucha por el agua. Y el tercero es la participación efectiva en las definiciones sobre el agua. Es decir, hay una la ley establece la participación vinculante de los pueblos para decidir el destino del agua. A este emprendimiento sí, a este emprendimiento no. Y el pueblo decide, además de la obligación establecida en el Estado de privilegiar el agua para la vida sobre cualquier otro emprendimiento, y no solo para la vida humana, para la vida, para todas las vidas, está el derecho del pueblo a decidir en cada instante en que el agua pueda estar comprometida por un emprendimiento, el pueblo decide sí o no a ese emprendimiento. Entonces, nosotros damos una herramienta, fortalecemos con la ley y con los principios establecidos en la ley, ese protagonismo popular que estamos buscando para reafirmar la democracia. Y lo protegemos no teóricamente, es decir, con una generalización. En este caso lo protegemos concretamente con el agua. El pueblo tiene derecho a decidir sobre el agua, a definir sobre el agua, a cuidar su agua, a tener protagonismo, a estar informado. Nos parece que es un buen camino, ojalá lo pudiéramos establecer para todo, pero bueno, avanzamos con el agua. Marta, Mariano, muchas gracias. Ya discutiremos con Mariano sobre el tema del Estado, pero será, será otro programa. Bueno, les agradecemos mucho por este rato con Después de la Deriva. Que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a su pariente. Y se pasa las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia bendita y los cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Y se hundirá. ¡Eso, viejo! Meses lo cita para interrogarlo como el pobre tartamudo. Ningún... ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Ahí va. Gracias a los bailarines. Esos que amasan millones tienen la casa rosada, cantan Mariana Baraj y Fernando Barrientos, ocasional e interesante dúo de música popular argentina, haciendo una versión de la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón. Esto es Después de la Deriva. Escuchábamos hace un ratito a Mariano Sánchez Toranzo, a Marta Maffei, y ahora otro integrante de la campaña plurinacional por el agua. Se trata del compañero Sergio Gorosito, que desde Pueblo Andino, en la provincia de Santa Fe, aporta también su mirada acerca de esta problemática, sobre cómo nos plantamos y qué cosas vamos haciendo para cambiar el mundo, que de eso se trata. Para las personas que cuidamos y defendemos el medio ambiente, las leyes son muy, pero muy importantes, aunque muchas veces no son respetadas por nuestro gobernante, no las cumplen o violan leyes que están para ser cumplidas. Consideramos que es una base que tenemos para defender nuestro lugar, nuestra familia, nuestra casa, que el ambiente en que vivimos. Lo consideramos como una herramienta muy, muy útil y muy necesaria. Sin leyes que nos defiendan, sin leyes que defienda el ambiente, estaríamos un poco más complicados, por decirlo de alguna manera. Así que consideramos que es algo muy, muy útil, muy necesario, y siempre las organizaciones sociales están, algunas, muchas, están presentando proyectos de ley, proyectos de ordenanza, siempre en defensa de la casa común. Para seguir con voces que nos ayuden a pensarnos y a ver cuál será el mejor camino para poder hacer lo que hay que hacer, sumamos en esta deriva dedicada a ver si las leyes o no las leyes, o de qué manera, sumamos a Mercedes Méndez, enfermera del Hospital Garraham hace más de una década y una persona muy comprometida en denunciar, por ejemplo, cómo los agrotóxicos nos envenenan y nos matan a los pibes. Mercedes Meche Méndez, esto es Después de la Deriva. Yo considero que el respeto de las leyes que cuidan los derechos del ambiente tiene que ver con que rozan intereses muy poderosos, y en este caso, en lo que está pasando en las últimas décadas, en el sistema que vivimos, el capitalismo, por lo menos el único desde mi punto de vista que conozco, que ha posado su foco en ver a la naturaleza como recurso, de donde puede tomar recursos económicos, a costa de lo que sea, a costa del territorio, a costa de la biodiversidad, a costa de las personas, a costa de contaminar el agua, de destruir montañas, no importa, son territorios de sacrificio. Yo creo que esas leyes no se pueden hacer cumplir per se, ¿no? No nos faltan leyes. Tenemos la Constitución y su artículo 41, tenemos la Ley de Residuos Peligrosos, tenemos la Ley del Ambiente. El tema es cómo se las hace cumplir. Creo que si no hay una lucha detrás y una construcción colectiva donde haya abogados que conozcan el derecho ambiental, que estén posicionados y que estén que sean conscientes de lo que está ocurriendo y que estén del lado de nuestras causas para poder cumplir esas leyes, pero no basta solo con con sus saberes y su buena voluntad. Detrás tiene que haber una diversidad de otros saberes, desde la gente común, los vecinos, la gente de a pie, distintas disciplinas que se unan para hacer cumplir eso que corresponde por derecho. Como decía Andrés Carrasco, este es un modelo, ¿no? El modelo extractivo, que no es solamente la agroindustria, que es la minería a cielo abierto, que es el fracking. Es un modelo que va de la mano de la impunidad. Si fuera nada más por el cumplimiento de las leyes, sería un modelo que no podría estar vigente porque no se podría llevar a cabo, porque las leyes no lo permitirían. Entonces, me parece que es eso, que detrás del cumplimiento de este tipo de leyes para defender los derechos, siempre tiene que haber una lucha que la sostenga. En realidad hay una relación de fuerzas, ¿no? Tiene que haber una conciencia detrás en que esos derechos hay que defenderlos a como de lugar. Me parece también, aunque no sea simpático decirlo, que si uno no pone en tela de juicio el sistema, ¿no? Este sistema capitalista en el que vivimos y que esté en juego el poder de ese sistema, que creo que no es lo que se está cuestionando en este momento porque no están dadas las condiciones. Me parece que dentro de este sistema en el que vivimos, todos los distintos gobiernos que vayan sucediendo, sean de una mirada política o de otra, y respondan a ese modelo capitalista, van a tener y respetar esa matriz, como lo estuvimos viendo en las últimas décadas. Y lamentablemente las acciones que hagamos o lo que pensemos van a ser de manera defensiva. Ahora, hay maneras defensivas y defensivas. Me parece que no es lo mismo pensar y hacer acciones avalando de algún modo los distintos modelos de extractivismo, supongamos, para que se respeten, por decir un ejemplo, el lavado de los bidones de los agrotóxicos, a llevar a cabo y hacer una construcción colectiva para llevar a cabo que no se instale la planta de Monsanto. Me parece que son dos cosas, si bien a la defensiva, son de un carácter totalmente distinto. Siempre había oído mentir que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que es un hombre de honor, y la mosca no se sabe el Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Así llegamos al final de este capítulo 279, después de la deriva. Ojalá hayamos podido aportar, por un lado, las posiciones de compas que creen que motorizando leyes es posible morigerar los efectos de este capitalismo salvaje, devastador, que se expresa en la democracia representativa que tenemos. Y bueno, y algunas posiciones que son un poco más, menos optimistas o un poco más optimistas en relación a cómo construimos un futuro diferente en ese sentido. Es un debate abierto, no lo tenemos obviamente claro ni resuelto, pero por ahí caminamos en este espacio que construimos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Barbolella. Nos estaremos escuchando el martes que viene en Después de la Deriva.